Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Continuamos con Radio Filosofía. Estamos hablando de San Agustín, o Agustín de Hipona, un hombre trascendental en la historia de la filosofía y también en la religión cristiana. Un hombre que ha leído a Cicerón y que ha quedado profundamente impactado, si es que se puede llamar así, por el pensamiento de Cicerón, y se dedica de lleno a la filosofía en la, buscando la verdad, la sabiduría, el conocimiento. Así es. No es que Agustín era un cristiano que se bautizó, se convirtió y desde entonces empezó a pensar en cristiano. No fue así. Él fue cristiano, pero el cristianismo no le convencía como lo había aprendido y buscaba respuestas. Era un muchacho inquieto. La filosofía de Agustín es una filosofía de la búsqueda. De la búsqueda interior, es decir, él busca en su interior, en su pensamiento, en sus capacidades, las respuestas a las preguntas más profundas que él tenía. Una de esas preguntas, Henry, y es la razón por la cual hemos preguntado a la gente qué piensa del pecado, es la siguiente: tanto como otros filósofos de su época, Agustín estaba profundamente preocupado por el origen del mal. De la maldad. ¿Dónde nace la maldad, no? ¿Por qué el hombre hace el mal? ¿Por qué existe el mal? Entonces, dilucidar, esta es una de sus preocupaciones. Correcto. Y no encuentras respuesta en las filosofías que él visita. Se encuentra aturdido, se encuentra confundido. Y entonces vemos a Agustín que inicialmente entra a la secta de los maniqueos. Los maniqueos eran una secta, un conjunto. Era un conjunto, y en este conjunto de gente que caminaba y predicaba, Agustín decía, buscaba la respuesta en la idea de que el bien y el mal, lo bueno y lo malo, eran algo así como dos sustancias, como dos masas. Los maniqueos decían eso: hay una sustancia buena y una sustancia mala. La mala es tan poderosa como la buena, son como dos energías. Entonces, ¿de dónde viene la maldad? Viene de la maldad de una sustancia, de una masa mala que existe, y el bien de una mala. Entonces, como dos fuerzas en conflicto. Claro. Por tanto, ya si eso es así, si el mal viene de una sustancia mala que existe, ¿quién ha creado esa sustancia mala? Claro, ahí la cuestión se complica mucho más. Se complica porque ¿quién habría creado la sustancia mala? Tendríamos, habría que explicar un desafío que San Agustín luego le va a llevar precisamente a la idea de una divinidad. Claro, si Dios ha creado el mundo y ha creado la sustancia buena, quiere decir que también habría creado la sustancia mala. Claro. ¿Cómo un Dios bueno puede crear una sustancia mala? Entonces, este era el problema. Y el maniqueísmo decía esto. Agustín se quedó decepcionado, desilusionado por las respuestas que le otorgaban los maniqueos. Y entonces se fue a Roma como profesor de retórica. Lo convocaron, se fue a Milán, ¿no? A la ciudad de Milán, en Italia, en el norte de Italia. Allí fue profesor, volvió a leer a Cicerón y también conoció a filósofos académicos, es decir, de la línea de Platón, que más bien eran escépticos, porque él fue profundamente desilusionado por el dogmatismo maniqueo, que no le convencía, y entonces por ese dogmatismo maniqueo, que hay una sustancia mala, cayó en el otro extremo San Agustín, en el extremo del escepticismo, de que no se puede saber nada, si hay bien o hay mal, dudo de todo, y bueno. Finalmente, en la propia ciudad de Milán, Agustín cambió de dirección, porque como andaba confundido, muchos años de su vida se dedicó al maniqueísmo, no lo convenció, y luego se pasó al escepticismo, tampoco fue convencido, porque no había respuesta. Es una búsqueda, digamos, por encontrar a las preguntas que la acuciaban. Entonces, resulta que en Milán conoció y escuchó al obispo Ambrosio, un hombre muy inteligente, un gran sabio, que interpretaba la Biblia, no literalmente. Mira, en esta época nosotros sabemos que la Biblia se interpreta, la llamada Biblia, no se interpreta literalmente. No significa que si tu ojo es producto de pecado, sácate un ojo. Hubo épocas en que la gente entendía esto literalmente. Si tu ojo es un producto, tus ojos son causa de pecado, de maldad, de error, sácate los ojos. Si tu dedo, si tu mano es causa, digamos, un pillo, un ladrón, si tu mano es la causa del pecado, del error, del daño, córtate la mano. Y había gente que lo hacía. Claro, pero eso es una interpretación también de la Biblia. Literal. Entonces este Ambrosio más bien decía, no es que hay que entender, nosotros decimos obviamente eso es metafórico, no hay que entender que literalmente, ¿no? Entonces nosotros hoy en día, pero en esa época no era así, estamos hablando de hace 1600 años y que estaban empezando recién, recién se estaba empezando a establecer la interpretación de la Biblia. Entonces Ambrosio decía que esto había que entender no de modo literal, sino que había que interpretar, y esto fascinó a Agustín, y él entonces conoció también la filosofía de Plotino y de otros pensadores de su época, griegos, no cristianos, filósofos que no eran cristianos. Claro. Entonces, con el impulso de los filósofos neoplatónicos, con Plotino y estos griegos, y con el impulso de Ambrosio, que le había enseñado a interpretar la Biblia, entonces Agustín empezó una nueva búsqueda, empezó un nuevo, eso le dio un impulso vital para poder interpretar la llamada Biblia desde una perspectiva filosófica, ya no como antes, decepcionado porque no le convencía el cristianismo que había aprendido. Ahora estaba en sus manos las enseñanzas de Ambrosio, las enseñanzas de Plotino, y con estos impulsos él se puso a trabajar en una interpretación filosófica de la Biblia para poder responder a las cosas que lo aturdían, como por ejemplo el origen del mal, del pecado, del error. Claro, es decir, luego de una búsqueda, digamos, desesperada de San Agustín por encontrar un puerto, digamos, finalmente logra encontrar eso, ¿no? En la interpretación de la Biblia que le enseñó a Ambrosio. A partir de ahí comienza una nueva búsqueda, pero con un enfoque diferente ya. Así es. Él pensó que podía encontrar la verdad afiliándose a una secta, porque habían varias sectas cristianas, ¿no? Claro. No era una sola, habían varias. Habían sectas, por ejemplo, los donatistas. Era una secta de cristianos que interpretaban a su manera el mensaje de la religión, de Cristo, ¿no? Estaban los pelagianos, que interpretaban de otra manera. Estaban, por ejemplo, los maniqueos que hemos hablado, los gnósticos. Habían muchísimas sectas de cristianos que interpretaban a su manera el mensaje de Jesús el Nazareno. Entonces, no es que hoy en día vemos la religión católica, hay varias sectas evangélicas, claro, pero eso es producto de la reforma protestante. En cambio, en esta época no hay reforma protestante y no hay tampoco todavía una iglesia católica consolidada y como hoy en día. ¿No? Entonces existen muchas sectas y todos dicen que interpretan correctamente el mensaje de Jesús del Nazareno. Entonces todas estas sectas, una por una, van a caer por diferentes razones, pero Agustín buscó afiliarse a una secta para encontrar respuesta. Salió decepcionado. Fue maniqueo, se decepcionó. Sí. Fue escéptico, se decepcionó. Terminó visitando algunos momentos a los donatistas, se decepcionó. A los pelagianos, se decepcionó. Y entonces, ¿dónde encontró puerto seguro este Agustín? Habiendo aprendido de su maestro Ambrosio la interpretación alegórica de la Biblia había aprendido también a la filosofía de Plotino. Por ejemplo, en el relato de la caída, en la Biblia se habla de la caída del hombre. Se dice, por ejemplo, que la serpiente engañó a la mujer y la mujer sedujo al hombre para que ambos se equivoquen y fueran expulsados, ¿no?, del paraíso. ¿Y cómo interpreta, mira, Agustín, siguiendo a su maestro Ambrosio? no interpreta a la serpiente, a la mujer y al hombre como figuras de la delectación, la sensualidad y el entendimiento que se deja arrastrar por los sentidos. Es decir, es una interpretación muy diferente a lo que hoy conocemos, digamos, en el catolicismo o finalmente en las iglesias evangélicas, ¿no? Mira cómo en esta época Agustín ya se dio cuenta con su maestro Ambrosio que no se trataba de un hombre llamado, bueno, son, digamos, relatos, ¿no? Y había que interpretar esos relatos. No era Adán y Adán estaba ahí, Eva fue engañada por la serpiente y Adán y los dos cometieron el pecado de comerse la fruta prohibida y de esa manera fueron botados de una patada por el Señor, sino que sucedió lo contrario, dice Agustín, ¿no?, que literalmente hubo una situación de este tipo. Lo que aconteció fue que hay que interpretar, hay que entender a la serpiente, al hombre y a la mujer como el camino en el que el entendimiento se deja arrastrar por los sentidos, es decir, por la percepción, por la sensualidad, por los sentidos, por los deseos. Entonces ya no se interpretaba literalmente que hubo un señor, una señora y una serpiente. Entonces, fíjate, esto fue fundamental y es todavía fundamental para la iglesia cristiana como la conocemos hoy, porque Agustín le dio el sustento que necesitaba. Así es. Entonces, Agustín, como hombre que buscaba, yo puedo hacer un comentario, digamos, en el sentido en que el maniqueísmo ofrecía ciertos dogmas, en el sentido en que tanto el mal y como el bien eran dos sustancias diferentes que se oponían, que se excluían mutuamente, y por otro lado el escepticismo que sostenía que no se puede llegar a ningún tipo de conocimiento, hay como verdades establecidas que Agustín no los acepta. Sin embargo, este maestro de San Agustín, el obispo Ambrosio, ofrece la libertad de interpretar la Biblia y abraza esta posición, es decir, de proceder de esta manera en su búsqueda, ¿no? Incluso Agustín, cuando se enfrenta a los escépticos que dicen que no se puede conocer, dice: nada se puede conocer, es más, vaya a saber si uno mismo existe. Y Agustín busca en su interior una respuesta y se hace la pregunta: para poder saber con certeza que existo, que soy un ser existente, dice Agustín, ¿qué tal si me engaño? Juguemos al juego del engaño. ¿Qué tal si yo me engaño? Hagamos de cuenta, me estoy engañando. Pero para poderme engañar tengo que existir. Claro. Si no existiese, no me pudiese engañar. Hagamos de cuenta que esto es un engaño, que no existo, que no hay realidad y que todo es una falsedad. Ya, yo me estoy engañando. Me engañaré. Pero para engañarme tengo que existir. Entonces dice Agustín: si me engaño, existo. Pero lo que no puedo engañarme es que existo. Claro. Por tanto, no hay engaño. Entonces, fíjate, San Agustín muy, muy hábilmente demuestra el razonamiento que dice: si me engaño, existo. Me engaño, luego existo. Que más tarde en la filosofía de ¿te acuerdas? De Descartes será: pienso, luego existo. Agustín dice: me engaño, luego existo. Entonces está ya en Agustín esta idea. Y dice Agustín: pero no basta tener certeza de que existimos, de que nos engañamos. No basta esa certeza. Ya tengo una primera certeza. Sé que existo y que esto no es una ilusión. Pero además, para que esta certeza, esta seguridad, esta verdad sea definitiva, tengo que buscar esa verdad, dice, en la divinidad, que él le llama Dios. Solo Dios es la verdad. ¿Y dónde puedo encontrar esa verdad última? Porque la primera verdad es que yo existo, pero ahora necesito saber de dónde provengo, y esa proveniencia es de Dios. ¿Dónde encuentro eso? Y dice Agustín: no quieras derramarte fuera, como si uno fuese un vaso de agua, ¿no? No quieras derramarte fuera. Entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad. Y si hallares que tu naturaleza es mudable, cambiable, trasciéndete a ti mismo. Si te das cuenta que cambias, salte de ti mismo. Pero no olvides que al remontarte, que al salirte, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te eleva sobre tu alma dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Entonces, vuelve hacia ti mismo, descúbrete, sal de ti mismo, trasciéndete y descubrirás que tu razón, tu pensamiento, tu inteligencia te conduce allí donde la luz de la razón se enciende. Entonces dice Agustín, imaginémonos el sol, dice, el sol y la tierra es calentada por el sol. El sol llega y con sus rayos y la tierra queda caliente. Pero ¿qué sería de la tierra? Pero nosotros no podemos ver el sol. A ver, miren el sol, duele los ojos. Se ve apenas una mancha amarilla, pero no se ve el sol. Las luces no nos permiten, los rayos de luz no nos permiten ver el sol. Claro. Solamente podemos ver su impacto en nuestra mirada y vemos ahí una mancha amarilla, ¿no? Pero sí podemos ver la tierra caliente por efecto del sol. Entonces dice Agustín, así es la verdad de Dios, dice, es como una fuerza que emana con luces, con rayos, y que no podemos ver cuando lo miramos, pero sabemos que nos está iluminando. Entonces la razón, el conocimiento, puede conocer porque es iluminado por este sol de la divinidad que alumbra la razón. Como que emanamos de eso, ¿no? Por lo que puedo ver aquí es que Agustín plantea como dos direcciones, ir hacia lo interior de uno mismo para conocerse o para conocer el alma, y luego también la otra dirección, elevarse por lo más alto, digamos, o lo más elevado de la realidad para conocer realmente a Dios y el alma. Sí, y precisamente en esa elevación Agustín le llama la iluminación. Que es que no es que uno, la iluminación viene de la nada y ya está, sino que la iluminación exige que la razón esté presente, y esa razón va a ser, digamos, como el sol que calienta la tierra, va a ser iluminada por el sol. Pero no es que el sol ilumina la nada, ilumina la tierra ya está, viene el sol, ilumina y la calienta. Entonces la razón, el pensamiento ya está, viene el sol de la divinidad y lo ilumina. Entonces la iluminación es algo así como un encuentro entre nuestro pensamiento y la fuerza de la divinidad. De todas maneras, dentro de las diferentes cosas que podemos conversar sobre Agustín, podemos hablar sobre su lugar dentro de la iglesia cristiana, del catolicismo, cómo él ha sido importante para entender el dogma cristiano, cómo él ha interpretado, decíamos, el pecado original. El pecado, dice, en realidad, la palabra pecado significa error, falta. El pecado en realidad sería, dice, en esto Agustín copia a Plotino, es, dice, una falta de la presencia de la divinidad. No es que el mal existe, en realidad es cuando no está la presencia de la divinidad, existe el mal. Es más o menos como el perfume. El perfume huele agradable y uno, bueno, percibe su aroma. Pero cuanto más se aleja del perfume, menos percibe el aroma. Y cuando se va a unos 5 o 6 metros, ya no hay olor a perfume. Claro. Ya no hay nada. Ya no está la presencia del perfume. Y eso es, dice, la maldad. La maldad es allí donde ya no está la presencia de Dios. Claro. Cuando no está esa presencia, ahí está la maldad. Interesante. Boris, te propongo hacer una pausa musical, luego continuamos con el con los temas de la filosofía agustiniana para entrar cómo es su búsqueda y pues los temas que ha reflexionado desde el punto de vista filosófico. Ya retornamos. I dreamed I saw St. Augustine alive as you or me, tearing through these quarters in the utmost misery. Muy bien, estamos hablando de San Agustín, un hombre que ha buscado la verdad, el conocimiento, la sabiduría, ha encontrado como punto de partida la interpretación de la Biblia, una interpretación filosófica. en este caso. Sí, y también con Agustín observamos que él ha pensado profundamente en las preocupaciones políticas de su entonces y el futuro de la, de la humanidad en lo posterior. Entonces él, como vivió la decadencia del Imperio Romano, años más tarde, después de su muerte, de hecho fue destruida el lugar donde él terminó sus días. Él vio entonces la decadencia del Imperio de Roma, el saqueo de Roma, y mucha gente en su época, mira, entendía que el saqueo de Roma era el fin del mundo. Hasta los propios cristianos decían, ha llegado el fin del mundo. Roma está siendo saqueada, el imperio se está cayendo en pedazos, se viene el fin del mundo. Y Agustín mostró que no era tal, que el imperio no era el fin del mundo y que más bien había más para vivir, había historia por delante. Y escribió una obra llamada La Ciudad de Dios, que es uno de los libros, digamos, más fundamentales, importantes de este pensador, ¿no? Que es en realidad una obra teológica, y pero a la vez también una obra filosófica. Es decir, hay una combinación entre filosofía y teología en este libro, en el que trata o busca refutar las acusaciones paganas de que la iglesia y el cristianismo tuvieron la culpa de la decadencia del Imperio Romano. Por un lado, eso es lo que hace, pero también por otro lado señala y de que Agustín y denuncia a aquellos que creen que los imperios de este mundo, los imperios que han existido en la época de Agustín, el Imperio Romano y otros imperios que existen y existirán, esos imperios no son, dice, la expresión de la ciudad divina, de la ciudad de Dios. La ciudad, hay dos ciudades, una ciudad desde la creación, dice, hay dos ciudades, la ciudad terrenal, esta ciudad en la que vivimos, volcada hacia el egoísmo, hacia el dominio, la persecución, el poder, el sometimiento, la matanza, el daño, la muerte, el pecado, la ausencia de la divinidad, la ausencia de Dios. Y hay una otra ciudad, dice, que es la ciudad de Dios, en la que se realiza el amor de la divinidad de Dios y se realiza la justicia. Y dice que ningún, ni Roma, ni ningún estado, diríamos en el futuro, es una realidad divina o eterna. Ningún estado ni presente en esta tierra, en esta ciudad terrenal, es eterna. Y si no busca la justicia, ese estado, ese gobierno, ese imperio, se convierte en un gran ladrón. La ciudad, fíjate, muchos imperios han reclamado ser la realización de Dios en la tierra. Pero Agustín dice, ningún estado, ningún imperio del mundo se identifica con la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es otra cosa. La ciudad de Dios tampoco se identifica con la iglesia del mundo presente. Es decir, es un mundo paralelo. Tampoco se identifica con sociedades estratificadas, ni nacionalidades, ningún imperio. Diríamos entonces, ni el imperio ni la iglesia. La ciudad de Dios no es un imperio, no es una iglesia, que pueda ser el Vaticano, cualquier iglesia que diga que es la expresión de Dios. No hay tal. La ciudad de Dios, ¿qué es en realidad? Es la ciudad de los justos. Donde es perfecto. La ciudad de Dios es el amor a Dios frente a la ciudad terrena, que es el amor a sí mismo. La ciudad terrena, en la ciudad terrenal, domina, reina el amor egoísta. El ansia de poder, de la sed de poder y de dominación, de conquista. Claro. El poder por el poder, el sometimiento a otros, la desigualdad, la tiranía, el egoísmo. La veneración también a otros dioses que no son cristianos. Que no son cristianos, o la persecución de la riqueza material, la usura, la avaricia, el poder económico, el sometimiento de otras naciones por el poder político y el económico. Esa es la ciudad terrenal, dice Agustín, y como tú decías, la veneración de otros dioses, como el dios dinero. Claro. Imagínate el mensaje de Agustín. Y la ciudad de Dios, en cambio, es la comunidad de los fieles, el amor a Dios, la ciudad de los justos, sin diferencia de razas, y de lenguas, sin diferencia de razas y de lenguas. Entonces, fíjate el mensaje poderoso de Agustín que nos da en la época como la que vivimos, donde hay ciertos imperios que discriminan a las minorías étnicas, uh-huh, que discriminan a los migrantes, que cierran sus fronteras, uh-huh, que someten a otros pueblos con guerras coloniales, con financiamiento de armas, de guerra, de destrucción masiva, que persiguen el dominio económico, político. Según si Agustín volviera a nuestra época, miraría nuestro mundo y diría: aquí vivimos en una ciudad terrenal pura. Mm. No está la ciudad de Dios. Lejos de la ciudad de Dios, donde todo es perfecto, donde hay justicia, donde hay amor unos por los otros también. Entonces Agustín recupera, interesantemente, podemos nosotros ser o no ser cristianos, ser ateos, eso es lo de menos aquí. Lo que menos importa es eso. Lo que interesa es, en este caso, el mensaje que él da, su filosofía. Fíjate que es interesante lo que nos dice. La ciudad terrenal, entonces, es la ciudad, es el mundo en el que vivimos, en el que habitamos, frente a una ciudad en la que está la presencia de Dios. Ahora, si nosotros aplicamos estas ideas a lo que hoy en día se vive, nos damos cuenta que después de Agustín ha prevalecido nomás la ciudad terrenal. Sí. La ciudad terrenal, la ciudad así del es. Individualismo, de la competencia, de la destrucción, del amor por el dinero, del poder por el poder, del sacrificio. Mira, la veneración de ídolos, los sacrificios. Entonces nos damos cuenta que el mensaje de Agustín es poderoso, y señala también cómo esta ciudad de Dios tampoco se identifica con una iglesia, no está ahí, está en la verdadera justicia que de los justos. Entonces dice, la verdadera justicia no existe, excepto aquella en esa república cuyo fundador y gobernante es Cristo. Y con esto se está refiriendo a la ciudad de los justos, al mensaje original. Agustín está recogiendo entonces la enseñanza de los primeros cristianos, los cristianos de las cavernas, los cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano y que sufrían todas las calamidades y que veían una liberación en comunidad. Claro. Está recuperando Agustín la tradición que luego se va a perder, porque como dijimos, el cristianismo se imperializará y empezará a proceder como los imperios, como el Imperio Romano. Claro, pero esta división, digamos, de ciudad de Dios y ciudad terrenal también ha tenido una gran influencia posterior, porque queda marcado en el que los cristianos consideran que ellos son parte de la de esta ciudad cristiana o ciudad de Dios, en el que todo es perfecto, y por otro lado está la ciudad terrenal, en el que no están los cristianos o los no cristianos. Entonces esto marca también, y a la vez los cristianos no pueden estar en esta ciudad terrenal y en la ciudad de Dios a la vez. No se puede ser cristiano si uno es avaro. Uh-huh. Yo alguna vez vi, no digo de qué iglesia ni qué religión, no interesa, pero que se prestaban dinero dentro del templo con impuesto, que es con interés. Entonces, ¿cómo puede existir la avaricia? Esa es una ciudad terrenal. Esa es la ciudad terrenal, que puede estar detrás, debajo de una iglesia o debajo de un templo. Entonces, Agustín está mostrando aquí cómo se puede caer en la ciudad terrenal sin darnos cuenta, y cómo esa ciudad terrenal, la ciudad de Dios, es entonces una utopía, una utopía de la comunidad justa y de los hombres justos, y su mensaje entonces es profundamente revolucionario, porque no está diciendo sigan a esta religión. Agustín fue maniqueo y se decepcionó. No crean que siguiendo una religión, una secta, asistiendo cada noche a un culto, cada sábado, están predicando el mensaje de los justos, sino está en la búsqueda interior. Está en la búsqueda de uno mismo, las certezas, la verdad de Dios, dice él, y que básicamente consiste en esta ciudad donde se realiza la justicia. Agustín ha marcado entonces profundamente la historia posterior del cristianismo, uh-huh, y también de la historia de los seres humanos. Entonces, debemos recordar que Agustín también es el primero de los pensadores que señala que el ser humano tiene una cierta libertad, y que la vida de nosotros conoce una historia, que hay historia, que nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestros acontecimientos y que no hay un destino fatal que sufrir. Muy bien, Boris, ha sido muy interesante conocer el pensamiento de San Agustín, un hombre que ha combinado filosofía y religión para darle forma a su pensamiento y que ha influido e influye todavía en el occidente. Nosotros retornaremos en el próximo programa de Radio Filosofía. Les agradecemos por la sintonía. Boris, que tengas buen fin de semana. Hasta 7 días. Muchas gracias. Permiso. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.